A las convicciones las lleva dentro del corazón y por más que estemos en donde estemos, en un colegio, en un barrio donde estemos, siempre la tenemos que llevar en nuestro corazón, no la podemos dejar en la puerta de ningún colegio o institución o barrio. El 23 de marzo yo le pedí a la directora hablar sobre este día, sobre lo que significaba el Día de la Memoria en la formación. Y cuando le pido hablar a ella en la formación, que es donde estamos todos los alumnos del colegio, o sea, todos los estudiantes del colegio izando la bandera, ella me dijo que no, porque no estaba chequeado el tema. Entonces, me dijo que de lo que sí podía hablar era del Día del Niño por Nacer, que era la marcha el 25 de marzo. Ahora, ¿ese tema sí estaba chequeado? Tampoco estaba chequeado ese tema. Los invité a los chicos a la marcha, pero después le dije, y además quiero hablar del día de la memoria, de lo que significa. O sea, sentía algo acá en el corazón y algo en el pecho que ya no aguantaba más. Entonces hablé, o sea, sentí que no se debía callar esto y hablé que eran chicos que militaban y que tan solamente por pensar distinto o por leer libros censurados, muchos fueron reprimidos, muchos fueron torturados y realmente hubieron 30.000 desaparecidos. Y me dice sola, al micrófono y ahí se lo di. Pasaron 2 semanas y me pusieron 24 amonestaciones. Fue emocionante ver a Cristina reivindicando todo esto. Realmente, realmente fue muy emocionante ver a Cristina. Y bueno, la verdad que orgullosa de tener una presidenta así. Muy buenos días, estamos de nuevo en la banquina y escuchábamos recién a Micaela Isola. Micaela es una estudiante de 16 años que hace poquito tiempo, en marzo, se había declarado en rebeldía de alguna forma cuando ella quiso hablar el día anterior al 24 de marzo sobre lo que significaba el 24 de marzo como un día de la memoria, como un día para recordar lo que fue el terrorismo de Estado en la Argentina y que no debía volver a ocurrir nunca más. Y se encontró con que la directora de su colegio, Mendoza, le dijo que no tenía que hablar de eso, que tenía, porque eran cosas que no estaban chequeadas, y que le sugirió que cuando, para hablar al público, hablara del Día del Niño por Nacer, que es el día, el 23 de marzo, parece que es ese día que se celebra. La verdad es que me enteré que existía justamente a raíz de esto. Y ella decidió cumplir con eso, pero con no abandonar las convicciones, justamente alegando aquello que dijo Néstor Kirchner cuando señaló que no debían dejarse las convicciones en las puertas de la institución donde uno trabaja. Y entonces, justamente lo que padeció después de eso fue una sanción. Primero, que cuando empezó a hablar, cuando empezó a hablar del 24 de marzo, el Día de la Memoria, le quitaron el micrófono en una normativa bastante una norma bastante represiva, impidiéndole expresarse y lo que para ella eran sus convicciones, y por otro lado ocurría esto terrible también, que fue la sanción siguiente que le pusieron 24 amonestaciones, que era como decirle prácticamente te moves mal y te echo de la escuela. Verdaderamente algo terrible que afortunadamente se supo, llegó a oídos también de la presidenta y tomó también cartas en el asunto. Casualidad después que se encontraron algunas fotos donde la directora de esta escuela estaba en una foto con represores, donde entre los represores que estaban en esa exposición estaba el dictador y genocida Videla. Nosotros empezamos el programa de hoy con la con la declaración que hizo Micaela Isola, porque es parte de lo que para nosotros es un ejemplo, no solamente ella en particular, sino como con una síntesis, una sinécdoque de lo que ha sido, de lo que es la nueva militancia, militancia que con solo 16 años se ha plantado, ha decidido seguir el ejemplo de quien fuera presidente de la Nación, Néstor Kirchner, pero me parecía importante recalar en esto que tiene que ver con lo importante de una vida, con lo importante de que una persona siga una convicción. Siempre desde la política, desde los medios, de distintos lados, se nos ha dicho que no conviene, que siempre es mejor dejar pasar, que no hace falta ser un fanático, que no hay que... Y la verdad, que todo ese tipo de cosas no pueden cambiar absolutamente nada. Y nosotros vemos que sí, que en realidad, y lo hemos podido comprobar afortunadamente, que Néstor, cuando dijo aquello de que no va a dejar sus convicciones en la puerta de la Casa Rosada, hizo un antes y un después, cuando bajó los cuadros, con cada una de las cosas que hizo y que luego pudo continuar Cristina, estuvo mostrando y dando un ejemplo que es fundamental para muchísimas vidas. Por eso queríamos empezar el programa de esta forma, mostrándole a toda la juventud que realmente tiene que seguir adelante con sus ideales, mostrándonos a todos los que no somos tan jóvenes que vale la pena jugarse, mostrarle a los viejos carcamanes que se equivocaron toda la vida y que todavía pueden redimirse, porque lo que siempre está en juego es el futuro de nuestra gente, el futuro nuestro, el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestros familiares. Y por eso empezamos hoy el programa así, en la banquina, inclusive acompañándonos con mi sobrino, con Federico Deslarmes, que con su quinto grado está aprendiendo uno de estos oficios, que es uno de los oficios más lindos que tiene la Tierra. Estamos en la www.la1057.com.ar. Pueden llamarnos al 4724-3269. Estamos en la conducción Diego Vidal, Felipe Deslarmes. Hoy el invitado especial Federico Deslarmes y Gonzalo Sánchez en la operación técnica. Vamos al primer tema y calma pueblo, que aquí estoy yo, calle 13. Febrero, después de estudiar tanto terminé siendo rapero. Mi familia es grande, en mi casa somos 8 y la clase media baja no recibe plan 8. Es normal que mi comportamiento no les cuadre, y más cuando el gobernador desempleó a mi madre. Me desahogo cuando escribo mi letra franca, pa' no terminar explotando en la Casa Blanca. Mis rimas te ponen tenso y te dan calambre. Yo soy el que hago que coman sin que tengan hambre. Mezclo lo que veo con lo melódico. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Es el momento de la música independiente. Mi disquera no es Sony, mi disquera es la gente. Las personas que me siguen escuchan el mensaje, por eso me defienden a los puños sin vendaje. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Yo soy como tú. A ti te ofende lo que escribo. A mí me ofende tu playback que estés doblando en vivo. A mí me ofende cuando tú sobornas a la radio con plata, con dinero para que te suenen a diario. Ni siquiera los Beatles tenían 4 canciones sonando al mismo tiempo en las radioestaciones. Esto lo puede ver hasta un disco. Tú vendes porque tú mismo te compras tus propios discos. No me digas que no, si a mí me han ofrecido hacer eso. La mitad de los artistas deberían estar presos. A mí no me ofende que por hablar mucho me llames loco. Tú dices poco porque sabes poco. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú.

de países como España e Italia, ¿no? Que hoy están en la misma situación. Así que, sí, claro. Nada, se me pasó la radio por eso, me parece un detalle. Barcelona, la revista Barcelona ironizaba respecto de que ahora había había filas de españoles en la embajada argentina asegurando que tenían un abuelo, un bisabuelo, un tatarabuelo que había nacido en Mataderos y qué sé yo, pero bueno, más allá del chiste, la situación verdaderamente es complicada, porque estamos hablando de seres humanos que están verdaderamente en la lona. Digo, nosotros tenemos la firme convicción de que las diferencias entre los países no radican en los límites geográficos, sino entre los que laburan y los que viven de los que laburan. En ese sentido, lo que está padeciendo el pueblo español es lo mismo que padecemos nosotros, y en definitiva, entonces, porque son nuestros hermanos, porque son laburantes, porque son los que no han tenido la culpa de tener un montón de cretinos al frente tomando algunas decisiones. En definitiva, hace un tiempo un amigo español que está por acá, nos pusimos a hablar y yo le decía, bueno, ¿cómo fue que pudieron, digo, gente con muchísima cultura? Porque al principio decían, claro, en Argentina ocurre porque son unos negros, porque son unos ignorantes, feos conceptos para plantear, digo, por lo discriminativo, pero digo, bueno, ¿y cómo es que ocurría, si eso fuera cierto, cómo es que ocurrió esto en España? Y me decía, en España ocurrió de la misma forma que aparece en todo el mundo, con el viejo concepto o teoría del sapo hervido. Dice, uno, si uno quiere hervir un sapo, cuentan, para comer, ¿no? Si uno lo pone con el agua hirviendo, apenas pone el sapo salta. Uh-huh. Está muerto, pero salta, rebota. En cambio, si uno lo pone en el agua tibia y se va calentando, nos encontramos con que el sapo de a poco va quedando hervido. Sí. Y entonces es de a poco fueron armando políticas que fueron destruyéndolo absolutamente todo. No será porque nos comimos los sapos crudos. Nosotros nos hemos comido cuántos sapos, pero crudos. Claro. Pero es eso, ¿no? Esta cosa de entender que lo que está padeciendo el pueblo español lo está padeciendo un pueblo. Y si entendemos como entendemos desde la banquina que los países en realidad no que el mundo no está subdividido en países por cuestiones geográficas, sino que entre los que, y sobre todo en un periodo, ¿no?, de la globalización, porque digo, según la globalización, hace poquito lo veía en una película que recomiendo muchísimo, que se puede bajar de YouTube gratuitamente, que se llama Deudocracia. Fíjense la parte que está subtitulada en español, porque es una película griega, la cual hace una comparación justamente del caso griego con el caso griego actual con el caso argentino del 2001. Y es interesante justamente lo que plantean, porque encuentran muchísimas similitudes, como un pueblo dirigido con políticos corruptos llevó al pueblo a la ruina en favor de los grandes mercaderes, cómo en definitiva la globalización permanentemente contempla esto de la posibilidad de movilidad de los mercados y del dinero, pero no de las personas. Entonces el dinero puede ir donde consiga mejores situaciones de mercado, como suelen decir, pero la gente no puede movilizarse. Entonces esto, la injusticia que significa esto, porque es el pueblo tiene que resignarse a entregar las cosas que puede en favor del mercado, y cuando quiere el mercado cierra la valija, se las toma y deja lleno de agujeros todo el país. Y que la diferencia entre eso y un país en crecimiento, por ejemplo, con las dificultades que tenemos, pero como las que estamos viviendo en nuestro país en este momento, muy a pesar de la nación, ayer leí una nota, hay una nota en la nación, en Enfoques, que me produjo una indignación tan grande por justamente el enfoque, el lugar desde donde elige mirar. Y sabes, la periodista que escribió se llama Fernanda Sandes. Y yo dije, claro, un montón de sandeses tenía que decir. Yo dudo a veces de los nombres de estas firmas, ¿no? Si son reales o son seudónimos de otros periodistas que se ocultan, o de intereses editoriales. Por que, vergüenza. No, intereses editoriales que usan esos nombres para, digamos, cuando uno lee, yo, mirá quién va. Cuando lees el nombre y el apellido, te vas a leer a Morales Soledad, ya sabes lo que vas a encontrar, ese entonces, tipo lo evito. O Clarín con la nata, esa gente hoy que está en todo el mismo bando. Pero ¿sabes las cosas que decía? Es interesante pero verlo. Pero yo no sé. A ver, yo por recomendación médica le diría no lea La Nación. O sea, yo siempre tengo el mismo ejercicio, ¿no? De abrir lo que el diario que yo leo y abro Clarín. Veo la tapa, me río un poco y me voy. A veces dejo algún comentario para que piquen los trolls y aquella gente que tiene ese odio de clase visceral que no les deja ver las cosas de modo más claro. Y me voy, no puedo abundar, porque si no, me veo un frentazo contra el monitor y me mato. Porque la indignación es tal, ¿verdad? Pero el tema de dónde, a veces está bueno igual tomarlo como ejercicio para saber que uno no estaba errado cuando decidió dejar de leer algunos periódicos. Uh-huh. Porque tiene que entender y permanentemente tiene la posibilidad de confirmar o de reconfirmar que lo que están haciendo del otro lado es una maniobra, es una opereta, es una operación mediática, llamémoslo de la forma que quieran. Pero tiene que ver justamente con eso, con qué es lo que se está construyendo. Esta persona acudía a un montón de lugares comunes, vergonzosos, que el estudiante de primer año de periodismo ya le dicen, esto es lo que no tenés que hacer. Con un objetivo muy particular, con un objetivo de incrementar el odio y la discriminación. Esto lo único que hacía era, inventaba, porque la verdad es que yo, mi sensación fue de, inventó todo el tiempo, todo lo que se dijo. Inventó esta periodista, por ejemplo, en un momento que tenía que había tenido un diálogo con una familia, en realidad es tía y hermana, tía y a ver, una pareja, dos hermanas con una nena de una bebita de una de ellas, que repartían o que mendigaban en el SUTE, a las cuales decide llamar falderas. Es la primera vez que escucho la terminología falderas para los que dejan en realidad viromes o stickers o lo que fuera en las faldas. Digo, ya los que no usamos falda. un estigma, ¿no? Digo, ya empezando como con los perritos, ¿verdad? Como los perritos falderos. La verdad que la comparación es esa, exactamente esa. Como aquella periodista, perdón, de TN que hablaba de la inmigración de baja calidad que tenía este país. ¿No? Bueno, esa periodista le hicieron también en el mismo diario que estaba mencionando recién, le hicieron una nota y la ponían como ejemplo. Bueno. Justo a esa periodista. Uh-huh. Está bueno cada tanto bancarse con un reliverán la lectura de diarios como este para reconfirmar que lo que están tratando de hacer es una pereta en la cual tiene muy poco en cuenta lo que le pasa a la gente y muy poco les importa. Lo único que les importa es maximizar sus ganancias como tienen en todos sus manuales de operaciones, justamente. Vamos a ir a un primer cortecito, un tema y seguimos recorriendo lo que pasó en la semana. Quiero hacer gozar, algo nuevo probarás. Tu mente inicia un viaje y tu sexo se abrirá. Por eso, lastra el mondongo. Es tan sensual. Lastra el mondongo. Hasta acabar. No tengo en el freezer del jueves. Compré chorizo en la luz. Mediosregistrados.com.ar.

las discusiones de fútbol en medio del corte mientras escuchando. No, yo no discuto, ya va un poco de clase. Mientras escuchábamos un poquito, escuchábamos al grupo Tango 4, en realidad el grupo que integraba Pedro Aznar y Charly García. Justamente cuando estábamos hablando del Pereta, La Nación. Antes otra cosa. Y por eso escuchábamos Mientes. Con Capusotto, ¿no? Y antes escuchábamos Last Tramondongo con Capusotto, sí. La versión de Last Train to London. Claro, de... justo que nos vamos a Londres ahora para claro, los Juegos Olímpicos. Justamente por eso Capusotto interpretando Last Tramondongo, un temazo de la época de Todo por Dos Pesos. Bueno, vamos un poquito, ya que estamos hablando de internacionales, a analizar un poquito el contexto internacional y hablemos un poquito de Venezuela, ¿te parece? Dos temas. Mañana 24 de julio es un nuevo natalicio de el libertador Simón Bolívar y en ese mismo marco, acá en Buenos Aires, como en otras ciudades del mundo, lo que se dio a llamar el Comando Carabobo, que es un comando, entre comillas, electoral de campaña del chavismo en el exterior, que en realidad lo que impulsa es el respaldo y apoyo al gobierno de Venezuela, sobre todo por los ataques que recibe habitualmente desde otros lugares del mundo. Sí, un poco más al norte. Sobre todo más al norte, incluso hasta algunos países europeos, sobre todo la prensa española, que es siniestra en este tema. Y convocan mañana 24 de julio a las 5 de la tarde en el Obelisco a que la gente se exprese masivamente en esta fecha patria de los venezolanos, que en realidad de todos los americanos, latinoamericanos, ¿no? Totalmente. El natalicio del libertador Simón Bolívar, que para el mismo general San Martín el único libertador era Simón Bolívar. Uh-huh. Él hablaba que el libertador de América era Simón Bolívar. Y justamente el gobierno venezolano, la República Bolivariana de Venezuela, decidió mañana, en ese mismo contexto del natalicio del libertador Bolívar, renunciar al CIADI. El CIADI, el convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones del Banco Mundial, al que pertenecemos también nosotros, al que tendríamos que revisar. Por ejemplo, también. Ya no pertenece a Bolivia porque se fue, y parece que Ecuador tampoco pertenece, porque también se fue. Al que no pertenece Canadá todavía, por ejemplo, y que está pidiendo el ingreso, gran parte de las ex repúblicas soviéticas, incluida Rusia, también China, muchos países asiáticos no pertenecen. Pero llegan a ingresar. África, la mayoría pertenecen. Hay otros que están queriendo pertenecer, otros que ni se enteran porque no les interesa. Europa, por supuesto, pertenece. Pero bueno, el motivo que da el gobierno venezolano para salirse de este tribunal arbitral, que yo le digo arbitrario, es porque en realidad, en lugar de cumplir el rol que se le había asignado, que era dar un marco jurídico a los reclamos entre estados, entre gobiernos y entre nacionales de esos gobiernos, porque consideran que tal país o tal gobierno no cumple con determinados parámetros legales que hacen al comercio exterior, en realidad siempre terminan favoreciendo los dictámenes de este tribunal a multinacionales y, sobre todo, en su mayoría, a Estados Unidos. Con lo cual, la verdad, que parece, si yo voy a jugar un partido de fútbol donde el árbitro sale a la cancha con la camiseta del equipo contrario, digo, ya estamos en el horno. Estamos hablando de fútbol metafóricamente. Y un ejemplo. El secretario general del CIADI lo eligen justamente la gente del Banco Mundial, obvio. No va a ser por voto popular, como correspondería. Y en el 2003 había elegido a Dañino Zapata. Atienda a quiénes son los que representaban al CIADI en el Banco Mundial. Dañino Zapata. Dañino, o sea. Que asumió el 24 de septiembre del 2003 para luego dejar su cargo a la señora Ana Palacio, una española, que en marzo del 2008 renunció para pasar a ser vicepresidenta de la transnacional francesa Areva, dedicada a la energía nuclear. O sea que la señora ya había presentado el currículum para entrar a una multinacional, mientras era justamente la secretaria general del tribunal que debe regular el comercio, el respeto de las leyes. Es curioso cómo se hace este tipo de cosas, ¿no? Digo, para trabajar, por ejemplo, en la función pública, una de las cosas que se requiere es haber dejado de trabajar hace 6 meses en alguna de las funciones privadas. Y generalmente lo que se exige es que antes de dejar la función estatal, que antes de tomar una función privada, después de haber estado trabajando en un espacio, en una institución del Estado, hayan pasado también por lo menos 6 meses, por lo menos para generar transparencia. Claro. Pero es curioso cómo este tipo de cosas no se repiten, no solo esto que estabas planteando, ¿no? ¿Cómo puede ser que haya conseguido dejar un laburo y empezar el otro? Clasificado. Por los clasificados del gran diario, el gran diario transnacional. No, es que bueno, ahí está, ahí queda en claro realmente qué intereses representan este tipo de funcionarios. Bueno, no olvidemos que el ex ministro de Economía de Aznar, Rodrigo Rato, fue también director del Banco del Fondo Monetario Internacional, que venía acá a decir una de las cosas que había que hacer para salir de la crisis. En realidad no daba el pico y la pala para que nos sigamos enterrando. Claro. Luego fundó un banco llamado Bankia. Las mismas recomendaciones que dan a Grecia. Digamos. Claro. No, claro. Y este mismo Rato fundó un banco llamado Bankia en España, que ha quebrado hace muy poco, ha dejado un tendal impresionante de deudas, y parte de esta plata que España pide como salvataje o rescate, al cual Rajoy no le gusta llamar, van para salvar las finanzas de este banco. Y hoy Rodrigo Rato, conjuntamente con otros miembros del secretario, están siendo investigados y procesados por la justicia española por malversación de fondos. Esa gente decidía los destinos de la economía de muchos países de América Latina. Del mundo, no de América Latina, del mundo. Y hoy, por suerte, les está tocando a ellos. Digo por suerte, porque de alguna manera nos está dando la razón a los que siempre estuvimos peleando, claro, desde acá, desde el sur del mundo, porque estas cosas no sirven. No tiene que ver con el que fuéramos subdesarrollados y que entonces no nos da la cabeza, como se comentaba en algún momento, y que por eso las crisis eran permanentes con nosotros, sino que tenía que ver con un montón de cretinos que estaban jugando en contra nuestro y en favor de las grandes empresas y las multinacionales. Digo, no es casualidad que Martínez de Hoz lo primero que hace cuando se va de la Argentina se va a laburar a la banca internacional en Estados Unidos, por ejemplo. Uh-huh. Digo, y como eso, revisemos, porque hay cientos de casos. Bueno, pero muchos funcionarios públicos argentinos habían pasado, estoy hablando post-dictadura, se habían refugiado en empresas privadas, caso Grupo Socma, por ¿no? ejemplo. Sociedad Macri, Grosso, por ejemplo, es uno de ellos, uh-huh, como tantos otros que hay, y que luego ocuparon cargos públicos y que, de casualidad, tuvieron como contratista de estos estados que ellos representaban a empresas del grupo en el cual trabajaban. O sea, ahí pues, se vieron beneficiados por las políticas que hicieron que la mayoría tuviéramos que pagar los desfalcos que se mandaron. Por eso uno para entender, tiene que ser un poco historia, para entender estos embates que se van dando en los últimos tiempos, y que se aceleraron luego de que la Corte Suprema decidió que el 7 de diciembre próximo es el último día, uh-huh, que a partir de ahí, perdón, para que se pueda aplicar definitivamente la ley de medios, sobre todo el artículo 161 de desinversión, están haciendo lo indecible para limar al gobierno. Uh-huh. Si no lo pueden voltear, para condicionarlo y que haga algo para que ese artículo no se aplique. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque han siempre mezclado los intereses públicos con los privados, en los cuales los privados de ellos, porque a nosotros nos han dejado privados en muchas generaciones hasta de futuro. Sí, ¿no? Claro. Entonces, cuando de repente uno ve que el viernes pasado se hace un sorteo donde 11.000 familias van a tener casa propia y Clarín le da un titulito de importancia al tema, uh-huh, hay varios millones de personas que se van a favorecer de estos planes de vivienda. Tal cual. Podés criticarlo si querés la implementación, podés y seguirlo a ver si se cumple. Pero no podés ignorarlo. Totalmente. Como hizo la ABC de España, ignorando las manifestaciones masivas que hubo este fin de semana en España. Totalmente. Es importante eso. Cuando escuchamos a alguien que nos habla, cuando lo leemos, tenemos que tratar de entender qué es lo que me está tratando de decir. No es la verdad revelada, la que nos están diciendo desde los medios, sino que uno tiene que despertar un poco el espíritu crítico como una forma que sea de autodefensa. Y están confundidos, están perdidos, porque vamos a ver, dos semanas atrás, ¿qué inundaba los medios de comunicación? Uh-huh. Una, entre comillas, ola de inseguridad, sobre todo en el conurbano bonaerense, donde se mataba gente, llamativamente a muchos no los robaban, donde los delitos casi todos terminaban de manera violenta. Clarín llegó a decir que había casi dos muertos por día en los últimos 36 días, sin aportar datos, sin discriminar si eran muertos en violencia intrafamiliar, si era en hecho delictivo, o sea una manipulación. ¿Y qué pasó? De golpe se cortó cuando estas dos chicas aparecieron ahorcadas en Salta, que también intentaron de alguna manera tratar de forzar la comparación con el caso de las turistas salteñas que un tiempo atrás habían aparecido muertas, violadas por un hecho realmente de inseguridad y criminal en Salta. No pudieron, les llevó las tapas a todos y los noticieros de todos los medios, estas dos chicas, y parece que no robaron más. Hay un tema que me parece que importante, y esto es un llamamiento, si queremos, un pedido de responsabilidad de nuestros colegas, que sobre todo aquellos que no están convencidos y creen que tienen la obligación de escribir para estos medios porque es su forma de ganarse el pan, sabiendo que están mintiendo, que están ocultando, que están trabajando para gente que está operando en contra de nuestro propio país. El tipo que está convencido y qué sé yo, en definitiva tendré mis discusiones, pero por lo menos está diciendo lo que cree. El tipo que sabe que está manipulando, que está siendo deshonesto, porque es lo que le exige la empresa, yo le pido justamente que recupere el modelo, la idea, lo que dijo Néstor en algún momento, y que vea que, por ejemplo, una chica de 16 años, por eso empezábamos con este audio, tuvo la entereza de poder enfrentar incluso a las autoridades respecto de qué era la verdad y qué era lo que había que decir y cuáles eran las convicciones de cada uno. Tenemos muchas formas de decir las cosas y no hace falta que seamos serviles, porque lo que nos va a pasar es que si en algún punto todas estas operetas funcionaran, espero que no, la boca se me haga a un lado, la verdad es que lo que va a pasar es que se llenaría el país de nuevo de agujeros, que volveríamos a estar en un 2001, y en ese caso, aquellos que estuvieron escribiendo, los que le dieron el trabajo en ese momento para que escriban las barbaridades que estuvieron haciendo en el tránsito, los van a dejar sin laburo. Entonces, ¿de qué realmente sirvió? Hagamos algo a conciencia, laburemos verdaderamente por un país mejor y no por una empresa con mayores ganancias. Lo único que necesitamos es un país mejor. Es lo que nos parece desde la banquina. Vamos a pasar un poquito al tema Denver, ¿sí? Que hablando de inseguridad, pero sí, no en por Buenos eso. Aires. Sí, porque la inseguridad no es realmente... No existe país en el mundo en el que exista la seguridad como se plantea, el concepto de seguridad de a mí no me va a pasar nunca nada. Digo, podemos ir a ver una película en el país de la libertad, estoy siendo irónico, porque Estados Unidos permanentemente vive ocultando los índices de pobreza y de indigencia que tiene. Entonces, me pregunto, ¿qué fue lo que pasó? Y lo tenemos acá, Federico estuvo preocupado con esto. ¿Te gusta Batman? ¿Y fuiste a ver, viste alguna de las películas de Batman? Sí, sí, si no, la cabeza solo no funciona. ¿Y? Y bueno, no es la primera vez que pasa, tal vez siempre entra en Estados Unidos, no solo en cines, también entra alguien y empiezan a tirar tiros. Existe la posibilidad, digo... En peluquerías, en supermercados, pasa en todos lados, sí. Ha pasado, sí. No pasa en todos lados tampoco, no es que pasa todo el tiempo. Pero ha pasado, sí, claro. Ha pasado. Y tiene que ver en algún punto, ¿te parece, con esto de el permiso de portación de armas en muchos lados o la facilidad? Y bueno, pero Estados Unidos es el, si se puede decir, el papá de las armas, porque el padre el vendedor. Claro. Y bueno, en igual Estados Unidos también es muy inseguro. Uh-huh. O sea, tiene playas, tiene todo, yo también quiero Estados Unidos, pero es muy inseguro. Y escúchame, ¿cuándo te enteraste vos de la noticia del asesino de... En la casa de gobierno está lleno de terroristas, en esto es en el Pentágono. Sobre todo en una casa ovalada. En el Salón Oval, sí, en la Casa Blanca. La Casa Blanca, en el Salón Oval, hay un montón de asesinos terroristas. Sí. Vos me enteré, me decías. Sí, ¿cómo te enteraste de la noticia? No, cuando fui a la casa de mis abuelos, justo pusieron la tele, decía masacre en Denver. ¿Y te quedaste? ¿Te impactó? No, claro. No, ahí me quedó. No sé. Pero te quedaste impactado, digo. Sí. ¿Y qué fue lo que percibiste? Que... Y después, como, no, ahí tan impactado, no, que después mirando TVR me quedé impactado, las veces que había pasado. TVR te sirvió como para instruirte de otros casos. Muy divertido también. Lo contaron de una forma divertida, pero lo terrible del caso este. Bueno, nosotros tenemos acá, según cuenta, para que vean que leemos absolutamente todo, estamos en el portal de Infobae, donde cuentan justamente que, lo repiten en realidad, refritan lo mismo que han aparecido en otros medios, que hallan una computadora al asesino de Denver. La policía afirmó que James Holmes, el autor de la masacre, podría haber sido confundido con un policía de élite por el disfraz que usó. Este lunes deberá comparecer, hoy va a comparecer con la justicia. ¿Se refiere al disfraz porque iba vestido de Batman, de Guasón? No. Él estaba vestido como un villano nuevo de la película actual de Batman. Bane. Dicen que el villano que hay en esta película es malo de verdad, porque los otros no eran. Pero es malo y tiene una rosca, una vuelta de rosca ese malo. Claro. Porque este malo es un tipo que primero que hace es combatir a las grandes empresas, a las multinacionales, y recluta, claro, y él lo que quiere es subvertir el orden mundial, y entonces secuestra a todo curro policía de Ciudad Gótica y recluta como policía a todos los delincuentes. Incluso, o sea, le faltaba el turbante nada más. Claro. Qué raro que sea pelado. Y decía que era el Joker, que es el villano, ¿no? Sí, claro, el guasón, digamos. El guasón, digamos. Pero no es el guasón. El tipo iba vestido más o menos como este personaje en su nuevo. El celular también tenía el contestador, la voz del guasón también. Sí, que pasa es que, a ver, es evidente que este muchacho tiene un cromosoma por el punto, no le está funcionando bien. Pero de fútbol tiene un par de jugadores menos. Los tiene mal alineados. Y es parte, creo, simbológico de la sociedad en la que se volvió, porque sí, la verdad, uno se preguntaba, y el otro día en televisión también algunos lo hacían, digo, ningún vecino le llamó la atención el tipo, el movimiento, porque la casa la sembró de explosivos. Los explosivos, compró 6.000 proyectiles vía internet. El tipo ha movido cajas, obviamente los estuches de armas. Uno puede decir que hoy en día se pueden camuflar, pero hay movimiento. Que son. Ya está en un barrio, el tipo estaba en la casa de él, en un complejo de apartamentos de poca altura, de muy muy cercano a todo el mundo. Uno a veces sabe que en los edificios que uno vive, en los barrios donde vive, hay gente que se ocupa más de ver qué hace el otro que de vivir su propia vida. Bueno, parece que en Estados Unidos eso no. O justamente, no hay. Que la sociedad está tan enferma que les pareció totalmente normal. Claro, que un tipo entre con una K-47 a la casa bajo el brazo. ¿Quién no tiene una K-47? Claro. Y le hace poco también en una matanza en un bar, se lo ve caminando, cruzando la calle para entrar al tipo con un fusil en la mano a través de las cámaras de seguridad. Y eso me sigue dando la razón a mí de que las cámaras de seguridad no terminan sirviendo exactamente para nada. Porque si vos ves que el tipo, ¿quién controlaba esa cámara de seguridad? Un tipo totalmente. Con un fusil en la mano, estaba entrando a un bar, nadie previno, la policía vino cuando ya el tipo había matado no sé cuántos, ¿viste? La verdad, y lo preocupante es que la gente que fue a ver la película, lo primero que pensó que era una cuestión de marketing, ¿no? Que estaba claro, haciendo el sí, tipo. Todos creían que era, o sea, que... El tema claro, es cuando... era cuestión de... Ahora, cuando las balas eran de sangre. Yo escribo, hoy escribo en Facebook la palabra terrorista en broma y no te extrañe que mañana yo tenga golpeándome la puerta gente del FBI que pero esos tipos no se dieron cuenta. Pero el tipo compra 6.000 proyectiles por internet y nadie no llama la atención. Digo, está asegurándose la seguridad. Claro, vieron el apellido. Dice Hall, no es Mustafa. Porque si fuera un apellido árabe o habrán creído asiático, que era el detective, qué sé yo, Sherlock, era el sobrino de Sherlock. Bueno, yo me acuerdo con tal John Holmes, que era el que murió ya, lamentablemente, pobre, que era un actor porno que tenía una... una característica muy especial. Había una característica muy especial del actor este. Que era, no era una AK-47, pero muchos man, temblaban cuando el tipo desenfundaba. Tampoco era una 22 recortada. A lo mejor pensaron que era eso, el tipo que en vez de 6.000 vales eran 6.000 pastillas Viagra estaba comprando. Claro. La cuestión que lo terrible también sería preocupante igual, imagínese Clarín si tuviera sede en Nueva York, ¿no? O en Washington, cuando Obama sale y dice es una masacre sin sentido. ¿Hay alguna masacre que tenga sentido? Ah, sí, las que hacemos nosotros. Claro. Sin sentido porque no las hicimos nosotros desde el gobierno. Claro. O sea, lástima que no lo descubrimos antes, lástima lo hubiéramos mandado a Afganistán. Mató ciudadanos acá, porque si fueran a Afganistán, hacíamos la premiera allá. Claro. Es más, le damos una medalla. Es más, están mandando películas, dicen que los próximos estrenos van a ser en Irak, en Afganistán. Nos quieren ofrecer también a nosotros, dijimos que no. No, gracias. Pero la verdad que sí, es preocupante y es... reflejo una sociedad que está muy enferma. Totalmente. ¿Cuáles son los valores que te damos a la vida? La vida vale en tanto que. En tanto que. O en tanto cuánto. Totalmente. Bueno, hace poco respecto de eso, había vuelto a ver una película que también se puede bajar en YouTube, que es verdaderamente excelente porque habla también sobre el orden mundial, sobre lo que significa el Tratado de Libre Comercio. Una película que recomiendo muchísimo. Pongan en YouTube, entre comillas, Costa Rica S.A. Es una película en la cual, por ejemplo, muestra que por el Tratado de Libre Comercio, un país que se ha jactado toda la vida de ser el que resolvía los problemas de la forma diplomática, lo obligaron a comprar armas. Un país que no, tiene ejército. Lo obligaron a comprar armas. Lo utilizaron como un espacio donde arman y producen partes de programas de armamentistas para otros países. Entonces, mucha de la tecnología, por ejemplo, que se utilizó en Afganistán para bombardear a civiles, se fabricó en Costa Rica. Y una de las cosas que dijo vergonzosamente uno de los presidentes que tuvo, que ahora no me acuerdo el nombre, no viene al caso, es un cretino más de los que han estado... en contra de los civiles, de la gente que verdaderamente lo único que queremos es vivir tranquilos. Uno de los justificativos que dio es textual, dice, entre que mataran chicos afganos o chicos norteamericanos y costarricenses, no tenía elección. Como si uno dijera, Bin Laden estaba preocupado en aquellos años de bombardear Costa Rica porque es fundamental... Pero lo planteaba así. Es un espanto. Verdaderamente vergüenza. Bueno, es buenísimo ese documental. Un documental que hizo con muy pocos recursos. Un documentalista que se llama Pablo Ortega. Un tipo verdaderamente muy piola. Que pudo meterse, pudo infiltrarse en algunas de las conversaciones que daban a los trabajadores, sí. Los serviles. Hablando de Costa Rica, ¿no? Con esta compra de armas y que tienen fuerza policial. Que Guardia Nacional no tienen ejército, como decíamos. No tienen fuerza armada. Y hablando un poco de lo que estábamos hablando, la cuestión de la inseguridad, Argentina y Uruguay son los países que tienen más baja tasa de índice delictivo en América Latina. Uh-huh. Cuando los homicidios dolosos, entre registrados hasta el 2011, creo que 2011, por el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, comparándolo... Por ejemplo, con Costa Rica, Argentina tiene 5,45 cada 100.000 habitantes. Costa Rica tiene 8,2. ¿No? No supera. Uh-huh. Bueno, ya Guatemala y El Salvador ya tienen entre 44 y 49 personas cada 100.000 habitantes que son muertas por año. Pero si, comparando, nosotros, Argentina está mucho mejor que Costa Rica sin tratado de liberación de comercio. Uh-huh. Es un tema importante, son varios temas los que hemos estado tocando esta semana, son temas que están vinculados porque tenemos, cuando hablamos de cuáles son nuestras convicciones, de para qué trabajamos en los medios, de cuál es el trabajo que tenemos que hacer y para quién trabajamos. ¿Trabajamos para una empresa o trabajamos para un país mejor? En definitiva, en la empresa podemos llegar a estar un tiempo, nadie dice que va a ser la empresa de nuestra vida hoy, la verdad que nadie cree que una persona entre en una empresa y que vaya a asegurarse estar toda la vida ahí. Las empresas suelen utilizar a sus recursos humanos, como les gusta decir, para como descarte. Si tienen que reventarlos, los van a reventar. Entonces, en definitiva, lo que es importante que pensemos es, ¿para quién estamos trabajando? ¿Estamos trabajando para contribuir con un país? Hay un montón de cosas muy dignas que se pueden hacer. Como una jovencita de 16 años hablaba de no rendir, de no ceder ante las presiones y de avanzar con sus convicciones, siguiendo el modelo que había aprendido de un presidente que decidió animarse a cambiar, más allá de que cada vez que metía el dedo, como decía, salía a pus, porque verdaderamente presiones y ataduras había en este país por todos lados. Y justamente esto, cuando hablamos de seguridad, cuando hablamos de cuando hablamos de pobreza, todo está vinculado. Justamente por eso lo importante es qué es lo que hacemos nosotros como ciudadanos para contribuir con qué, con esa sensación, esa inseguridad. Vamos a repetir lo que dicen los medios execrables que tratan de manejarnos, o si verdaderamente vamos a tratar de pelear por un espacio mejor y un país mejor donde puedan crecer nuestros chicos. Esto fue nuestro programa número 68 en La Banquina. Nos escuchaste por www.la1057.com.ar. Quienes quieran escribirnos, ¿te acordás el mail? Sí, es labanquina@gmail.com, y también pueden escuchar este y programas anteriores en labanquina.blogspot.com. Ahí tenemos todos los programas anteriores, se pueden escuchar completos. Nos vamos ahora sí. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Estuvimos en el aire Diego Vidal en la conducción, Felipe Deslarmes quien les habla, Federico Deslarmes, que estuvo como invitado especial, y Gonzalo Sánchez en la operación técnica. Muchas gracias y buena semana.